Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando con la participación de todos ustedes al 224-2363. Antes que la señora Luisa hable y se pronuncie, como todos los días, el presidente iraní, me salió mi mote huancavelicano, Mahmoud Ahmadinejad, en su exposición y en su discurso le dio duro, especialmente a los americanos, y mencionó lo siguiente: los que dominan el centro de poder mundial piensan que solo su punto de vista y opiniones pueden regir en el mundo. Ellos generaron la Primera y Segunda Guerras Mundiales. ¿Quién impulsó durante décadas dictaduras militares y regímenes totalitarios en África y América Latina? ¿Quién utilizó el arma nuclear contra los pueblos inocentes? Este discurso, a propósito, y dice el argumento del 11 de septiembre, generó que el presidente de Estados Unidos y la mayoría de los presidentes de la Unión Europea se retiren en pleno discurso. ¿Qué les parece? Tenemos a la señora Luisa. ¿Cómo está, señora Luisa? ¿Cómo está? Me hubiera encantado. ¿Cómo está, señor Charapaki? Gracias. Qué gusto. ¿Ah? Me hubiera encantado hablar sobre el tema del señor Humala y de su esposa Narín. Pero hable, por favor, comente. No, prefiero hablar sobre la invitada de la hora precedente, la señora Gloria. Pero ¿por qué no comenta primero sobre el tema que a mí me interesa? ¿Cuál es su posición? Yo comento de ambos. ¿Ah? A ver, por favor, pero primero comente lo primero, que no se debe quedar, señora, en silencio. Mire, yo soy izquierda, he sido toda mi vida izquierda. Ya. Voté por Ollanta porque de lejos me pareció la mejor opción. Uh-huh. Y porque iba acompañado de gente de izquierda de prestigio. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, a mí me parece sinceramente demasiado prematuro y un exceso ya de ambición el que estén desde ahora hablando de la señora Nadine como posible candidata para el 2016. Uh-huh. Que no me decepcione el señor Carlos Tapia, persona a la que respeto y admiro, porque ha sido consecuente con sus ideas a lo largo de su vida. Él está más preparado que ella. La señora Narín es una persona demasiado joven, creo que tiene 33 años. Yo no le he escuchado más de una frase en televisión. Yo no sé cuáles son sus pergaminos. No ha vivido lo suficiente todavía para gobernar un país tan difícil como uh-huh. este. ¿Y qué le parece? Primero su esposo, sí, pues, demuestre de qué es capaz. ¿Y qué le parece con respecto a la visita familiar, señora, a Nueva York? A ver usted. ¿La que visita tiene familiar? Sí, presencia. Yo pensé, ¿sabe qué? No, yo no pensé mal en eso, porque de repente la señora Nadine está deslumbrada por Nueva York, las experiencias que está viviendo, ¿no? Y ha querido que sus hijas sean partícipes de esta invitación tan importante que le han hecho al presidente. Ella ha querido que sus hijas también vean a su padre, que guarden este recuerdo. Y no hay que pensar en todo, no hay que pensar mal. Sí, pues bueno. Le agradecemos bastante, señora Luisa, por sus comentarios. No me dejó hablar sobre la regidora Gloria. A ver, pero 30 segundos, porque si no, el otro oyente no nos no participa. De usted, yo creo que usted, cuando tiene a sus invitados, son invitados, simplemente. Pero la derecha peruana, el PPC, invierte en pagar espacios para venir a criticar a Susana Villarán. Habló de que añoraba la Lima segura, moderna y humana, de los 8 años de Castañeda Liocio, cuando Lima no ha sido ni segura, ni moderna, ni humana. No se ha invertido nada en seguridad ciudadana. Lima sigue siendo un caos. Lima sigue siendo en muchos lugares caótica, sucia. Bueno. Entonces, esta señora, yo que pise tierra. No, ¿y sabe qué ha dicho? Que le da un año a Susana Villarán de permanencia, si es que no mejora. Como que a ella ni la conocemos, por ella no votamos. Mire, hay tantas cosas que decir sobre pésima. En fin, los del PPC lo hacen realmente. Deja mucho que dar sus alcaldías. Le agradecemos bastante, señora Luisa, pero aquí, por si acaso, promovemos la eficiencia en la gestión pública. Tampoco no somos muy tolerantes con la mediocridad y con las abulias, especialmente en las decisiones rápidas para mejorar la ciudad. O sea, eso es importante, porque si no, pues ya imagínese. Tenemos a Javier de la Molina. Don Javier, ¿cómo está usted? Hola, Max, ¿qué tal? Qué gusto, Javier, cuéntanos. Mira, por si acaso hay una norma constitucional que impide que familiares y no sé hasta qué grado puedan ser reelegidos para presidente. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, la esposa de Humala no puede, por ejemplo. Uh-huh. Sí, existe. Tendrían que modificar. O sea que hay mucha gente que está hablando de que se va a reelegir. Mentira, no se puede, pues primero hay que cambiar. Uh-huh. Entonces, si van a cambiar, entonces ya estamos pensando en modificar la Constitución, pues. Bueno, ¿no? Claro, Javier. ¿Algún otro comentario, Javier? No, ya me estaba molestando ya. Gracias. Ok, Max, un abrazo. Chao, 224-2363, amigos. El señor Julio Calderón, que era jefe de la Oficina de Coordinación Descentralizada de COFOPRI y principal acusado por el tema, ¿se acuerda de esto? Del reparto de terrenos, especialmente en zonas de playa, ha mencionado que él ha trabajado bajo el respaldo del director ejecutivo y de respaldo político del mismo, es decir, del señor Omar Quesada, a propósito de sus declaraciones en el juicio que se le viene ventilando en la base naval del Callao. Tenemos a la señora Dora de Jesús María. Bienvenida, señora Dora. Sí, gracias, Repati. Buenas noches. Mire, yo lo que tengo que decirle, que mal que critiquen a la señora Gloria. Si hay libertad, hay democracia, puede ir la derecha, la izquierda. Ya a la izquierda le toca estar acá en el poder, y entonces quiere decir que ya lo de la derecha, que se vayan a dónde. No, pues, eso no es así. Además, la línea siempre es plural, y eso está bien. Sí. La señora Gloria también es plural, está bien. Pero así les gusta, pues, a estos de llamados de izquierda gobernar, cogobernar, y la derecha que se hunda. No, pues, han ganado por poquito, así que no se la tienen también toda segura. Bueno. Y en lo que se refiere a Ollanta Humala, muy mal que no conteste bien a la prensa. A él le falta mucha cultura y él debe prepararse más bien, en lugar de estar llevando a la señora debe estar acá. Mire, han muerto cuántos niñitos allá por Cajamarca. Sí, efectivamente, ha habido un nivel de intoxicación masiva con los alimentos del PRONA. Señora, le agradecemos. Probablemente usted se considere una persona de la derecha, pero sin embargo, aquí yo hasta ahora no encuentro dónde está la línea demarcatoria entre derecha e izquierda, porque ya las sociedades han ido cambiando, las tendencias han ido evolucionando. Al final, lo más importante es que todos somos peruanos y todos tenemos derecho a opinar. Tenemos a la señora Carmen del Callao. ¿Y cómo está, señor Charapaki? Qué gusto. ¿Cómo está? La señora Dorita es fujimorista y tiene el apellido Dionisio Romero. Pues ella defiende, lo que yo sepa, los fujimoristas, los pepecistas, los castañadistas, los pepecazos, pues, de la ultraderecha. Y esta señora, pues, ella pertenece, pues, a la clase social, pues, apotentados, son los capitalistas. Esta mujercita me da vergüenza, hasta la verdad, de la manera como se expresa, atacando a Ollanta, un hombre que, bueno, hay que esperar, recién tiene 30 días y picos en el poder, y ya le está pidiendo cosas. Como Castañeda, 8 años él ha sido gobernante, ha sido su personal de confianza en el Seguro Social de Fujimori. Fujimori también fue aprista, él llegó a ser rector con el apoyo de los apristas de la Universidad Agraria. O sea, los apristas están por todos sitios, y igual los pepecistas siempre han gobernado con el APRA, con la APRA derecha, como lo ha hecho ahora con Alan García. Yo no sé por qué le exige ahora. Este periodista tenía esa manera antipática, lo hacía, quería, pues, que Ollanta conteste para que lo ataque, solamente porque es amigo de Chávez. ¿Por qué no le hace esa pregunta al presidente ahorita que tenemos en Chile, que no me acuerdo su nombre, que se me olvida siempre? ¿Por qué no le pregunta, Piñera, al presidente de francés? ¿Por qué no le dice, usted quiere reelegirse? ¿Qué me dice de la reelección? Él lo hacía con doble intención. Bueno. O sea, eso es lo que quería, atacarlo de esa manera. No hay que ser, pues, no, acá hay que una falta de respeto, por favor. Le agradecemos, señora, por su participación. Hasta ahora no sé cuál es el... Hay una señora, creo que fue motivo de los alegatos. Tenemos a la señora Margarita de Pueblo Libre. Señora Margarita, bienvenida. Qué pena que la señora Margarita no pueda opinar, por favor, porque estaba esperando la comunicación. Amigos oyentes, estamos a punto de culminar. Simplemente agradecerles por su participación en el programa, y estamos con el mismo ánimo de todos los días, de seguir trabajando, obviamente con nuestra opinión libre. No se olviden, a partir del día lunes tenemos un medio de comunicación importante para participar. Se llama Opinión Perú, es una web, es un diario digital participativo, porque pensamos que también debemos ir evolucionando, y esperemos que pronto tengamos un diario tipo prensa que se pueda publicitar y que se pueda difundir en todo Lima inicialmente. Les agradecemos por su participación. Hay que cuidar a nuestros hijos, hay que comunicarnos bien, hay que generarles confianza y atender en sus necesidades básicas, porque es nuestra obligación como papás. Disfruten de su noche hasta el día de mañana.